habíamos abrazado la violencia política, y ellos, los represores, nos estigmatizaban gritándonos putas y pensando que éramos mujeres promiscuas, malas madres, que no teníamos noción de familia. Y por otro lado, cuando reaparecíamos volviendo del infierno, y evidentemente ya no éramos los mismos que se habían llevado, porque habíamos pasado realmente por situaciones límites demoledoras, los que nos recibían nos preguntaban qué habíamos sobrevivido. Una respuesta que todavía hoy no tenemos. Y dice Elisa Tocarzo, gente de la ESMA, ¿por qué me preguntan a mí por qué sobreviví? No les preguntan a ellos por qué mataron tanta gente. Lo que ocurría con quienes recibían es que a las mujeres las estigmatizaban por partida doble, porque sospechaban que habían delatado y por eso se habían salvado, y que también habían tenido sexo con los represores y lo habían hecho de buena gana, como si una mujer en un campo de concentración tuviera un margen de libre albedrío.